Soy un humano nacido en la ciudad de Cusco en el siglo pasado, en constante cambio, constante reinvención y definición de identidad en construcción constante, como parte de una ficción política, social. Tengo una denominación de ficción jurídica que está en un documento que me denomina como ciudadano peruano, como mercancía, con un número, con nombres en mayúsculas, como si fuera una empresa, porque soy parte de un sistema de explotación de mercancías. Mi nombre, antes de ser convertida en una marca, era la elección de mis padres que me vieron nacer. Me pusieron el nombre de una novela de Brasil, Fabricio, que dice que les gustó. Y es así como esta figura, este nombre, ¿no? Pero la interacción con la sociedad me ha llevado a muchos apelativos, nicks, apodos, seudónimos, que son como las personas me ven o me conocen.